Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Bien, regresamos a la última parte y estábamos conversando las formas en que se utilizan las líneas de tiempo. Me hablabas de una forma bien completa en que ubicamos el pasado, el presente, el futuro, una sola estructura y la misma persona lo puede ver desde varios puntos de vista, como que si flotara o estuviera por abajo, los lados. He trabajado muchos casos con respecto a línea de tiempo. Cuando la gente no está muy convencida de qué es lo que va a pasar, su futuro es incierto, un poco ansioso por lo que va a venir, miedos de cosas imaginadas. Entonces he trabajado casos con profesionales, con personas sencillas, comunes, gente común, que se crea sus conflictos porque no sabe qué va a pasar. Eso sucede, eso experimenta la persona porque las tres estructuras o las tres zonas, pasado, presente, futuro, están totalmente mal estructuradas. Lo que te comentaba, es muy difícil, aunque he tenido, lo he trabajado una sola parte de la estructura. Lo mejor, lo que realmente se debe hacer es trabajar es toda la estructura para que quede cada cosa en su sitio. Pasado, presente, futuro. Puedo trabajar una parte de la estructura. No es lo más aconsejable. Lo he hecho. Lo he hecho por falta de tiempo, porque ha habido premura, porque ha habido algo que le estaba causando ansiedad en ese momento y estaba invadiendo su zona de presente. Y hemos hecho unas terapias y en 5 minutos ha superado esa situación, porque son cosas muy, muy rápidas. En todo caso, no es lo aconsejable trabajar una parte de la estructura. Lo importante es trabajar la estructura para que luego de haber establecido y conocer cuál es su verdadera línea de tiempo, se pueda proyectar como si flotase, ni más ni menos como que si flotase sobre esa estructura que ha creado, y pueda analizar, y aún así puede hacer todos los cambios que él quisiera. Aún ahí puede hacer todos los cambios, porque esa línea de tiempo tiene sentido, tiene dirección, y puedes variar la dirección y el sentido de cada parte de esa estructura que has creado. Viendo desde fuera. Viéndola como un observador. Como un observador. Y puedes ahí modificar esa parte de la estructura que aún te ha quedado no muy convencida. Bueno, se la puede trabajar en dos partes. Se la puede trabajar primero en uno, estando involucrado con la experiencia asociada. Claro. Y una vez que has estructurado tu verdadera línea de tiempo, la vas a recorrer por 2 o 3 o 4 veces. Y en esas 2, 3, 4 veces que la has recorrido desde el pasado, presente y el futuro, y en las cuales vas a ir haciendo las modificaciones que más te convengan y las que más te asienten, porque tú tienes que sentirte bien con esa estructura que tú mismo has creado. Una vez que toda esa línea de tiempo, una vez que cada una de esas estructuras que has creado y que la has diseñado, te elevas sobre esa estructura. Te elevas en el sentido metafórico, imaginario, claro. Y observas y te pones como un observador sobre esa estructura que tú has creado. Y a esa estructura le vas a dar los mejores colores, unos paisajes que se te puedan venir a la mente. Eso es básicamente trabajar con la estructura de la línea del tiempo. Se la puede hacer ahora, mucho más. Esa estructura de la línea de tiempo la trabajas con unos trances para que él, entre comillas, el inconsciente haga los ajustes necesarios que tenga que hacer. Y esa noche sueñe sueños extraños. Pero, sí. Y le van a ir modificando toda esa, todo aquello que tenga que ser modificado. Los cambios son rápidos. Los cambios son rápidos. En tu experiencia. Sencillos. Sencillos. Y sobre todo que no duelen y te dejan una buena sensación. Uh-huh. Esa sensación que siempre debes tener. Esa sensación de bienestar, de alegría. Uh-huh. Porque es bueno sentir, así sean cosas malas, pero sentir por alguna razón que valga la pena. Pero sentir cosas del pasado no tiene sentido. Sentir. Sobre todo cuando son cosas negativas. Cuando son cosas negativas. Y ponerse ansioso por cosas del futuro, sabiendo de que son creaciones de nuestra imaginación, como que no, tampoco tiene sentido. Sino el presente. Solo sentimos en el presente. Solo sentimos en el presente. En el presente uh-huh. somos capaces de hacer lo que querramos. Es ahora cuando podemos. Ayer no podemos hacer ya nada por lo de ayer. Claro. Y por lo de mañana no sabemos. Tampoco podemos hacer nada. Así que es importante. Solo sentimos. Solo tenemos en el presente. Sí. Bien interesante las aplicaciones de la línea de tiempo. Y como... ¿cómo notas tú en las personas cuando ya ha superado, gracias a la estructura, cómo notas a la persona cómo ha superado una situación, puede ser personal, una situación de trabajo, profesional? No he tenido persona que no es falta de modestia, no quiero que se malinterprete, pero si has trabajado bien tu propia estructura de línea de tiempo y no he tenido persona con la cual he trabajado su propia línea de tiempo que haya venido después a decir que no está conforme con su línea de tiempo ni que ha tenido problemas. Puede ser que suceda, puede ser que pase. Hasta ahora no me ha pasado. Los cambios han podido ser buenos. Los cambios son extraordinarios. Realmente son fabulosos. Se sienten liberados de culpas, sí. penas, por cosas que no hicieron, por cosas que dejaron de hacer. Se sienten libres de tomar nuevas determinaciones, nuevas decisiones a futuro. A futuro. Reorganizan de una manera, de una mejor manera, su presente. Viven con alegría porque realmente es ahora cuando podemos hacer las cosas. Sí. No podemos hacer las cosas, podemos planificar cosas, podemos diseñar lo que vamos a hacer en la próxima semana en nuestra agenda. Pero son cosas de futuro. Es importantísimo. Yo he tenido la gran satisfacción, pero realmente la gran satisfacción de que la gente queda contenta con su propia estructura de línea de tiempo. Qué bien, qué bien. Con un trabajo bien hecho, tiene que ser así, definitivamente. Sí, y el trabajo no es que lo hago yo guío a la persona, porque es la misma persona que hace su... Cada uno hace los ajustes dentro. Cada uno, cada línea es individual, sí. única y personal. Tú le das la guía. Yo le doy la guía. Uh-huh. Yo guío y él... y él va a crear. Yo no se la creo. Yo no soy el creador de una línea de tiempo de cada sujeto. Bien, muy interesante toda la entrevista, todo lo que hemos conversado con Rodolfo. Algunas palabras adicionales para las personas que nos escuchan. Agradecerte infinitamente por el tiempo y por esta hermosa conversación. Realmente el tiempo pasa tan rápido que... pues hemos estado prácticamente como 45 minutos. Si quiere. Agradecerte. El tiempo que es el presente. El momento de ahora. Sí. Bien, Rodolfo, un gusto que hayas estado aquí y esperamos tenerte pronto nuevamente para conversar de otros temas. Encantadísimo. Sí, un gran placer para mí. Muchas gracias.